en retirada. Nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos un chico cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Ayuda mucho mientras vos la pasas bien. Yo